Sonia, reina del hogar. Segunda solución. Mira, Raúl, a la vecina su marido y sus hijos varones la ayudan en todo. En cambio, ustedes... Mi madre y mi padre nunca permitieron que sus hijos varones hagan cosa de mujeres. ¿Ah, sí? Y mi madre nunca se quejó. Pobrecita. Olvídalo, Sonia. Olvídalo. Me sentí hecha polvo. Para él, la mujer tiene que estar al servicio del esposo y los hijos. Por supuesto, la hermana también. Es natural, Sonia. En mi casa siempre fue así. Es cierto. Cuando mis hijos eran chicos y nos íbamos a visitar a mi suegra, no tardaba yo en llegar cuando... Pero qué bueno que viniste, Sonia. Gracias. Mira, estoy preparando la cena y todavía me falta mucho. ¿Qué hace, señora? Un asado, una sopa, un pastel y el postre. ¡Tanta comida! A mi esposo y a tu esposo les gusta comer bien. Ajá. Me encanta darles gusto. Vamos, ayúdame. Y luego de la cena... En la televisión están dando una película buenísima. Los platos están sucios, Raúl. Vengan a darnos una mano. No. Déjalo, Sonia. Que se distraigan. Ven, entre las tres lo hacemos un ratito. Vamos, pero... vamos. Al final del domingo, regreso a casa más cansada. Y cuando llegamos... Mamá. ¿Sí? Mañana tengo que ir a la U y no tengo ropa limpia. Invité a un compañero a comer a casa. No olvides de cocinar algo muy rico. Raúl, yo llego bastante tarde del trabajo. ¿Crees que puedo hacerlo todo? Tú eres una maga, Sonita. Ajá. Te das tiempo para todo. No me negarás ese favorcito, ¿verdad? Ay, fue un lindo día. Me voy a dormir. Que descanses, Sonita. Todos se fueron a la cama menos yo. Todavía me falta cocinar para mañana, planchar la ropa, recoger la basura. Es mi deber, ya lo sé. Para eso me casé. Además, de nada me vale protestar. Si no hago yo, la casa se cae encima. Cien mujeres en conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.